Hola a toda la audiencia del informativo Farco. Ya rige en la provincia de Córdoba el programa Pacientes Cuidados, que prevé descuentos en medicamentos. Luego de demoras administrativas, ya comenzó a funcionar el programa nacional que da cobertura en medicamentos a los sectores sociales que no cuentan con la cobertura de salud. La medida lanzada desde el Gobierno Nacional establece un 35% de descuento en medicamentos y además indica que por 60 días los precios de los mismos no van a superar la inflación. Germán Daniele, titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, indicó y remarcó la importancia de la medida. Sí, esto lo vemos como una medida que puede traer mayores beneficios a aquellas personas que no tienen seguridad social. Es mucho más importante que ese beneficiario acceda a un descuento del 35% que congelar un precio de un medicamento que ya hoy no pueden pagar, ¿no? A cada vez más personas que pierden su cobertura en salud, porque, bueno, propio del desempleo, de la situación del país. Entonces nos parece una medida muy, muy oportuna y mucho más abarcativa que las medidas que se habían intentado hasta el momento. Este programa surge de un acuerdo entre el Ejecutivo y las cámaras de empresas farmacéuticas. Ahora cada farmacia debe adherir de modo voluntario al programa, así lo explica el titular del Colegio de Farmacéuticos. Sí, cada farmacia que quiera atender va a adherir voluntariamente. Hay farmacias que si la farmacia no quiere adherir, bueno, no atenderá. Nosotros estamos terminando con ese empadronamiento para publicar después en la página del Colegio Farmacéutico cuáles son todas las farmacias que adhieran, para que aquellos pacientes puedan identificar rápidamente cuál es su farmacia de cercanía. En un contexto de crisis económica, el programa Pacientes Cuidados busca dar garantías de acceso a derechos humanos esenciales, como es el alivio del dolor y la dignidad de las personas. Informo para el noticiero Farco, Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9, desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.